Estamos en una movilización de estudiantes universitarios, secundarios, también terciarios, aquí en Rosario, en la previa también de lo que va a ser el recital de Charly García. Contanos, ¿de dónde venís, de qué espacio y cómo es tu nombre? Sí, mi nombre es Tomás Aleso, soy presidente del Centro de Estudiantes del Politécnico y venimos de hace dos días, ya este sería el tercero, que estamos tomando la escuela en defensa de la educación pública, porque creemos que esos son los métodos para que el gobierno nacional dé una respuesta al poco presupuesto que está destinando para la educación, y también por la negación de ofrecerle el salario digno a nuestros docentes, que digamos ya se sentaron seis veces y esta es la secta que le ofrecen un 15% y ahora bueno, soltaron un poquito más en ese 10%, pero que es bastante mentiroso, creemos nosotros. ¿Qué tiene de particular y de importante para la lucha estar también en las inmediaciones de lo que va a ser el recital de Charly García, un referente histórico de la música de protesta y de la música con lucha y con contenido en nuestro país? Sí, nosotros entendemos que estamos en un momento histórico, que hoy tenemos que aprovechar este recital porque la masividad que mueve Charly, nosotros lo vimos en la previa de la venta de entradas, se fugaron automáticamente, y creemos que toda esa gente tiene que enterarse de lo que está pasando en la universidad, porque no da para más, digamos. En Rosario tomamos las 10 facultades y las dos escuelas medias, se tomó el Politécnico y el Superior, que hacía 23 años que no se tomaba, desde el 95, que luchaban contra la ley de educación superior, y creemos que bueno, que estamos en un momento histórico y que eso se tiene que ver reflejado en la sociedad y se tiene que hacer cargo de lo que está pasando el gobierno nacional. Para los que ven por los medios, por la movilización, que las universidades y las escuelas están tomadas, en pocas palabras, ¿por qué se toman las escuelas y las universidades? Y nosotros lo tomamos porque falta presupuesto, porque no tenemos boleto educativo, las escuelas medias no tenemos ciudadanía universitaria, no elegimos nuestras autoridades, no discutimos nuestro presupuesto, porque falta salario digno para nuestra docente y por todas las otras luchas y derechos que se nos están viendo recortados y que hoy en día salimos a pelear a las calles por ellos. Muchas gracias. No, vamos.